Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo sombrero en mano y en los estadios suplico. Una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro, sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Radio Popular Che Guevara. Para contactarnos o escribirnos un mail a radiocheguevara@hotmail.com. Mayo 14, la deuda ajena. En el día de hoy de 1948 nació el Estado de Israel. Pocos meses después ya había más de 800.000 palestinos expulsados y más de 500 aldeas demolidas. Esas aldeas donde crecían los olivos, las higueras, los almendros y los árboles frutales yacen sepultadas bajo las autopistas, los centros comerciales y los parques de diversiones. Son muertas sin nombre. El Comité de Nombres de las Nuevas Autoridades ha rebautizado el mapa. Ya poca Palestina queda. La implacable devoración del mapa invoca títulos de propiedad, generosamente otorgados por la Biblia, y se justifica por los 2000 años de persecución que el pueblo judío sufrió. La cacería de judíos fue, siempre, una costumbre europea, pero los palestinos pagan esa deuda ajena. Buenas noches, esto es Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 197 del martes 15 de mayo de 2018. Muy bien, Lisandro Murray, como todos los martes aquí en la casita de la memoria, operando los controles de este mendigo de buen fútbol. Hoy, capítulo 197, martes 15 de mayo de 2018. Abrimos este mendigo con este texto que justamente, el fantástico Eduardo Galeano, en este extraordinario libro, Los Hijos de los Días, a donde dedica un día... Un texto para cada día del año. Bueno, Galeano rescata algo que a él le resultó interesante a lo largo de la historia. Y en este caso, cuando llega el 14 de mayo, habla de este texto, La deuda ajena, y habla precisamente del pueblo palestino y del Estado de Israel. Y venimos precisamente, o estamos atravesando, una masacre más de Israel sobre el pueblo palestino. Decenas de muertos ayer, miles de personas reprimidas, y después vamos a hablar de la hablando de personas perseguidas y de personas reprimidas y de personas expulsadas o a punto de ser expulsadas. Lo que nos toca a nosotros aquí tan cerquita, ¿no? En el barrio de La Sexta, de lo que ya hablamos el martes pasado, y hoy un nuevo episodio de hostigamiento de parte de la policía, con mucha confusión alrededor, porque entendemos que la orden fue del Ministerio de Seguridad, Maximiliano Puyaro. Sin embargo, desde el lugar lograban contactarse con Maximiliano Puyaro, que no estaba en la provincia aparentemente, y decía no conocer qué era lo que estaba pasando. Pucha, qué desorden que tiene este gobierno provincial. Pero bueno, así abrimos este mendigo de buen fútbol, lamentablemente, recordando esto que Galeano nos trae en este maravilloso libro, por lo que está pasando por estas horas con los palestinos y esta nueva matanza a partir de la inauguración, ¿no?, de una nueva embajada de Estados Unidos de la mano de la hija de Donald Trump, porque pobre Donald se ve que estaba muy ocupado, no fue al lugar y mandó a su rubia hija. Bueno, bien, queremos en realidad compartir algunas cuestiones que nos quedaron pendientes, colgaditas, el martes pasado, porque bueno, tuvimos la grata, no sorpresa porque fue un invitado, no fue una sorpresa, pero la grata compañía, sí, del querido amigo Dani Romano, de la Comisión de Derechos Humanos de San Lorenzo e integrante de la multisectorial Paren de Fumigarnos, entre otras organizaciones. Así que parte de lo que nos quedó pendiente lo vamos a compartir hoy en este mendigo de buen fútbol, que decimos estamos en Radio Popular Che Guevara, aquí desde la Casita de la Memoria de Rosario, Santiago 2815. Por supuesto que todos aquellas que tengan ganas de darse una vueltita para compartir unos mates que todavía no están andando, pero ya lo vamos a hacer andar en breve, se pueden arrimar. Santiago 2815, aquí en la localidad de Rosario, casi esquina Virasoro. También pueden comunicarse al 431-7872, 431-7872, es el teléfono fijo de la Radio Popular Che Guevara. O lo pueden hacer también al teléfono, mi teléfono personal, que es el 341-357-5363. 341-357-5363. radiocheguevara.wordpress.com. Así es el sitio web a donde se lo encuentra. Y recordar también que este programa que estamos haciendo hoy, martes de 20 a 22, aquí en Radio Popular Che Guevara, en esta misma radio se reproduce el jueves a partir de las 21 horas. Pero también, como lo vienen haciendo ya desde hace mucho tiempo, los compañeros de Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo, provincia de Chubut, lo reproducen exactamente a la misma hora del día jueves. Jueves, 21 horas, entonces tenés dos opciones. Si no podés sintonizar una, sintonizás la otra. radiofogón.blogspot.com. .ar. Ahí los compañeros y compañeras de la radio comunitaria Fogón reproducen este programa. Así que le mandamos un abrazo muy muy grande a toda la comarca. Y nuevo agradecimiento, como siempre, porque la verdad que tienen un gesto muy muy hermoso para con nosotros. Y por supuesto el agradecimiento a toda la muchachada de Radio Popular Che Guevara, que también van a estar reproduciendo este programa acá nomás, a 48 horas de la noche de hoy. Así que muchas gracias por eso. Queremos saludar también en este inicio de programa a amigos que hace mucho tiempo nos vienen acompañando y que, bueno, nuevamente decidieron acompañarnos. Estamos hablando de los amigos de Sandwichería Monreal. La esquina tradicional, San Lorenzo y Entre Ríos, nadie puede no conocerla. No sé, las décadas que hacen que están en esta esquina tradicional de Rosario, los amigos de Sandwich Monreal decidieron seguir acompañándonos como lo vienen haciendo desde el año 2015. Así que le mandamos un abrazo muy muy grande. 421-9595 es el teléfono donde podés hacer tu pedido de sándwich Monreal. Una maravilla de sanguchitos, por favor. Por supuesto, digo. Bien. Tenemos para compartir unas cuantas cosas en relación a cuestiones que se vienen, actividades. Venimos hablando aquí ya desde hace un tiempito de el FINCA, este Festival Internacional de Cine Ambiental, y la organización de esto, y las actividades previas a la llegada del FINCA, este festival, esta muestra de cine ambiental que va a ser después del Mundial de Fútbol. Pero para llegar a esa fecha, ahí estamos organizando distintas actividades. Hicimos una actividad en abril, se viene una en mayo y va a haber una también en junio. Así que vamos a estar comentando esto cuando nos metamos en el programa. Pero más o menos para esta fecha, no, exactamente en esta fecha, un señor llamado Gustavo Cerati, allá por el año 2010, exactamente un 15 de mayo, sufría un accidente cerebrovascular. A los 4 años, para el mes de septiembre del año 2014, Gustavo Cerati lamentablemente fallecía. Pero el 15 de mayo del año 2010 sufría este accidente, este genial artista argentino Gustavo Cerati. Así que de esta manera abrimos este Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 197. Muy bien, ahora sí, ahí abríamos con Gustavo Cerati, recordando que un 15 de mayo, pero el año 2010, sufría aquel accidente cerebrovascular, este genial artista argentino que se nos fue. 4 años después, ya para el mes de septiembre del 2014, piantaba Gustavo Cerati para otras pampas. Así que, bueno, abrimos este Mendigo de Buen Fútbol con Zulki, de y por Gustavo Cerati. Y ya llegó Hugo Milito, nuestro amigo Hugo Milito. Lisandro me estaba haciendo unas señas. ¿Están abiertos los micrófonos? No, hay que abrirlo en el caso que Hugo... Bien, tenete uno... Bueno, Hugo Milito, se los presento. El amigo Hugo Milito se... está aquí, compartiendo la mesa. Ya comenzó con la rueda de mates, por supuesto. Así que le agradecemos la visita, tal cual como no sabíamos que venía Hugo cuando dijimos que todos aquellos, aquellas que tengan ganas, se pueden dar una vuelta para compartir unos mates, para charlar, para traer algún comentario, para hacernos el aguante acá en la casita de la memoria, Santiago 2815. Dijimos las vías de comunicación telefónicas, pero tenemos que decir también que pueden dejar algún mensaje, hacer algún tipo de comentario, compartir lo que tengan ganas en el Facebook de la radio, Radio Popular Che Guevara, en mi Facebook personal, Mauricio Cornaglia, o en la página de Facebook del programa Mendigo de Buen Fútbol, así lo encuentran. Ya hemos hecho la tarea y están abiertos los Facebook, así que cualquier comentario, cualquier corrección que necesiten y necesitamos que nos hagan, por favor, lo pueden hacer en esas vías de comunicación. Bien. ¿Cómo va, Hugo? Bien, a ver si se anda. Bien, sí. ¿Se escucha? Se escucha. Bien. Ahí va, bien. Hugo Milito con nosotros. Nos dice Hugo, bueno, nosotros adelantamos un poquito, porque te cuento, Hugo, que abrimos el programa con un texto de Eduardo Galeano, que hace mención al año 1948, exactamente un 14 de mayo, en relación al Estado de Israel y los palestinos y demás. Precisamente, ¿no? Venimos y estamos atravesando una nueva masacre de Israel sobre el pueblo palestino. Y decíamos, de alguna manera, que más cerquita, aquí nomás, a poco de aquí, también, ¿no? De alguna forma, una persecución, un hostigamiento de parte de la policía y del Estado provincial para con el pueblo rosarino. Poné el micrófono bien así, pero digo para dar pie a Hugo, que dice que estuvo prácticamente todo el día ahí con los compañeros, con los vecinos de la República de la Sexta, ¿no? Sí, llegué cerca de las 11 y me fui cuando... a las 4 de la tarde, 4 y media de la tarde, cuando ya... Así, como es. A las 4 y media de la tarde, cuando ya, digamos, se había retirado la policía. Ese, el objetivo primero era ese hoy, ¿no? El objetivo primero era ese. Que por favor se vaya la policía. Exactamente. Que no tiene nada que hacer. Ayer hubo algo medio confuso, donde el abogado, un abogado de que defiende la causa, le iba a dar un papel a alguna persona de ahí. Y resultó que llegó, no sé si la policía uniformada o no, a esa casa pidiendo ese papel, que en realidad era el recurso de amparo, creo. Y por un tiempo la tuvo variando o la secuestró a esta persona. Eso como un predato de todo lo demás. Y hoy a la mañana aparece una camioneta de Ecom, una empresa, con uno, dos o tres personas adentro, con dos o tres tubos adentro de estructura tubular y con un enjambre de policías de los Robotop, por un lado, como se llamen, por un lado, y por otro lado, a todo lo alrededor, digamos, muchos vehículos policiales dando vuelta o estando en esquinas. En ese momento tratan de abrir una propiedad privada donde viven tres familias y que está cercada y con de mala manera, justamente en La Paz, entre Esmeralda y Beruti, en el enfrente donde está el centro cultural. La gente sale, la gente dice no, hay un recurso de amparo, en fin, no dan bolilla, no dan ningún tipo de explicación y siguen con su operativo de romper la reja o lo que para poder entrar, y así lo hacen y se ponen ahí adelante, pero previamente largan gas pimienta y previamente largan balas de goma. Quizás estuvieran jugando porque eran de goma, no sé cómo será el tema. Y después se van hacia el centro cultural, tratan donde la gente se empezó a refugiar y tratan de entrar hiriendo a una piba, Virginia, que es de ahí de la sexta resiste en la fosa nasal, casi en el ojo, y pegándole a un gran compañero, se lo conoce hace mucho, el Colo, un pibe ahí de la sexta, que mostró en la espalda todos los rasgos de la paliza, digamos. La gente resiste, llaman a todos, llego ahí, yo cerca de las 11, y en realidad ocurren, ya había llegado el diputado Carlito del Frade, posteriormente llegó el concejal Tonioli, más adelante llegó la concejala Celeste de Prati, Mercedes Meyer, hubo algún ex concejal como Luis Cuello, y más al final llegó el concejal Trasante, como para dar una vista de la importancia social y política que tiene esta cuestión. La cuestión que nos encontramos ante un hecho donde una policía provincial, sin una orden de allanamiento, sin haber mostrado ningún tipo de papel, sin haber aceptado un recurso de amparo interpuesto y todo, controla un espacio, un predio, que es, dado el lugar, perteneciente de algún modo el terreno a la nación y no a la provincia. El diputado Carlos de Frade pregunta quién es el encargado, le dicen el Altamirano acá de la operación, y a quién obedece usted, dice, no, órdenes superiores. Lo llama delante del Ministerio de Seguridad. Claro, el Ministro de Seguridad. Lo llama por teléfono a Puyaro, el Ministro de Seguridad. ¿Ministro de Seguridad? Y el Ministro de Seguridad dice, no, yo estoy fuera de la provincia. No sé lo que está pasando. No sé lo que está pasando, yo estoy fuera de la provincia, no sé lo que está pasando. Bueno, ¿y qué fiscal? Y no hay fiscal. ¿Y qué juez está a cargo? Y no hay juez a cargo, no se lo sabe. Se barajó un nombre, que si es verdad o no, no sé, un tal Cabrera, que no sé si será o no. La cuestión de que había habido un operativo con todas estas irregularidades absolutas. Bueno, y ahí se estuvo tratando de descifrar un poco ese galimatías que existía, con mucha fuerza de la gente, que se fue acercando mucha gente de la universidad, mucha gente de los barrios cerca. Se armó una cantidad importante de bloque de gente de pueblo, digámoslo así. Y después de mucho andar, pudieron entrar al predio la gente con jerarquía o la gente viviendo en la zona, y estuvieron como 2 horas negociando el hecho de que se fuera la salida de la policía y se estableciera algún tipo de diálogo para mañana. Esa es un poco la cuestión desde este punto de vista. La policía tardó en salir, es más, no quiso sacar una pick-up que había en la esquina, que dice que la iban a mantener ahí un tiempo, dice, ¿para qué? Para que nos chequeen cuando volvamos a la noche. Y entonces los vecinos hicieron una asamblea, y en esa asamblea se decidió hacer guardias toda la noche y mañana convocar a las 11 a una fiesta popular, una fiesta popular de 11 a 6 de la tarde, para seguir manteniendo la mecha encendida, porque en realidad nada de este tipo de cosas está claro, ni quién dijo, quién propuso la intervención, qué organismo, de qué manera, de qué forma, ni siquiera se alcanza a ver los objetivos, aún los objetivos, digamos, perversos, no son claros. La fuerza que estaba eran los de CGI, Guardia e Infantería, no sé la sede que es, Guardia e Infantería. Exactamente. En la esquina esquina de Esmeralda y La Paz. Ahí es, eso es lo que nos marcaba Lisandro apenas comenzamos el programa. Mañana entonces, ¿a partir de qué hora, Hugo, este festival? Mañana a partir de las 11, la convocatoria para empezar un festival y terminar a las 6, 7 de la tarde según las necesidades. Y toda la noche va a haber guardias. Una guardia. Y quien quiera pasar por la guardia a ver cómo están las cosas, puede pasar. Por supuesto. Lo que se logró desde el otro punto de vista, desde el punto formal, algún tipo de reunión de alguna manera entre todas las autoridades implicadas con la gente, pero de eso no se sabe nada. Y esto hay que decir además que este es el primer avance y estamos hablando de, por ahora, un grupo de apenas 10, 12 familias las que están ahora involucradas. Porque es la primera etapa de este proyecto, de este megaproyecto inmobiliario. Más adelante va a venir algo que, si esto seguro, avanza, seguro, va a ser mucho, porque estamos hablando de 350 de familias. Decenas y decenas de familias. Como 350 familias. En lo concreto de que la estrategia de esta gente, o la táctica, no sé si llamarle estrategia porque pareciera que es muy corto para hacer estrategia, e ir de a unos y en este momento incursionaron en el campito donde se juega el fútbol con tres familias adentro que las secuestraron prácticamente porque se tuvieron que atrincherar ahí, no tenían ni siquiera agua para tomar. Las tres familias ahí adentro. Esta es la historia, lo que se cuenta también que de a uno lo están agarrando y le están ofreciendo entre 300 y 350 mil pesos como para que se vayan del barrio. Gente que hace 90 años que está, otra 60, otra 50, otra 30, 20, digamos, muy poca gente tiene mucho menor cantidad que 20 años ahí en la zona. La con lo cual, la apropiación treintenaria de que nos habla la Constitución pasó a ser hace muchos años veintenaria, ya tendrían disposición del lugar en forma definitiva. Correcto. Bueno, vamos a seguir con esto en este capítulo 197 de Mendigo de Buen Fútbol, mientras Hugo hace un respiro, se ceba unos ricos mates. Y ustedes saben que un 14 de mayo, Lisandro lo sabe, lo recontra sabe seguramente, pero les comento, el 14 de mayo de 1982 arribaban a la ciudad de Buenos Aires y presentaban este extraordinario disco Tiempos Difíciles de la mano de Juan Carlos Baglietto, un grupete de artistas extraordinarios rosarinos: Fito Páez, Silvina Garré, Rubén Goldín, Jorge van der Mole, Adriana Bonicio y Lalo de los Santos, el querido Lalo de los Santos. Así que para conmemorar, celebrar este arribo de la trova rosarina en la ciudad de Buenos Aires, nos vamos a meter entonces escuchando Tiempos Difíciles, no, perdón, del disco Tiempos Difíciles, vamos a escuchar, ¿qué tema te selecciono? Ya me olvidé el tema. El Ogro y la Bruja, ahí va, Los Rosarinos. Ella era una bruja fatal, su hermosura y su soledad. Caminaba en la niebla sin ver que un ogro muy triste la seguía. Este amigo tarareaba una canción y la bruja ocultaba su emoción. En los cuentos de hadas las brujas son malas, y en los cuentos de brujas las hadas son feas. Así decía la canción que el ogro cantaba. En el bosque un día de sol se encontraron frente a frente los dos. le clavó su mirada la bruja malvada para ver si podía con su magia ahuyentarlo, pero el ogro sonriendo y cantando el hechizo rompió. La tomó de la mano, las lechuzas callaron, se miraron un rato largo y la bruja y el ogro se amaron bajo el sol. En los cuentos de hadas las brujas son malas, y en los cuentos de brujas las hadas son feas. Así decía la canción que logro cantar. La ra la ra ra la ra ra ra ra ra ra la ra la ra ra ra ra ra ra. No hay mejor brujería que el amor. Radio Popular, Che Guevara. Muy bien, ahí se iban los rosarinos haciendo el ogro y la bruja. Este tema es de Goldín, si mal no recuerdo. Bueno, tanto nos han dado y nos siguen dando, ¿no? Porque cada uno por su lado siguen haciendo sus cosas. Algunos han elegido, bueno, continuar sus carreras en Buenos Aires, fundamentalmente. Y algunos, como el querido Adrián Abonicio, decidió quedarse en la ciudad de Rosario, tipo, y produciendo, y la pucha, si produce, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir con los rosarinos, vamos a compartir algunos otros temas en este programa, porque recordamos para aquellos que se estén enganchando ahora que el 14 de mayo de 1982 la pucha, si eran tiempos difíciles, para presentar este disco Tiempos Difíciles de la mano de Baglietto en Buenos Aires, toda la trova rosarina: Fito, Silvina, Rubén Goldín, Fandermole, Abonicio y Lalo de los Santos, que ya no está entre nosotros. Nos quedó pendiente el martes pasado, porque tuvimos la visita maravillosa del querido Dani Romano, que la verdad que nos tiró tanta información, que la verdad que estamos sumamente agradecidos de la visita de Daniel Romano. Que bueno, nos quedaron temas pendientes, y una de las cuestiones tenía que ver con Platense. Habíamos adelantado el martes pasado con el club Platense, porque Platense logró un nuevo ascenso hace un par de semanas atrás, pero en realidad no vamos a hablar del ascenso de Platense. Pero queríamos, sí, como disparador usar eso, porque Victoria Moyano, nieta recuperada, es de Platense. Entonces, a partir del ascenso de su club, le hacen una nota. Así que lo que vamos a compartir es esta nota de Victoria Moyano, que es una militante política muy, pero muy activa. Y me parecía interesante poder compartir esta nota que le hacen a partir de este dato deportivo del ascenso de Platense, para abordar a Victoria Moyano y que compartimos ahora entonces esta nota. Victoria Moyano, de Platense, del ascenso de la vida, es el título de esta nota. Estaba absolutamente convencida de lo que decía. Soy hincha del club que resiste, alardeó cuando el 21 de abril de 1986 le preguntaron una vez más en la escuela de qué equipo era. La voz aniñada acababa de sufrir unos cuantos sacudones. En la tribuna de socios, a la izquierda de la puerta por la que entraban habitualmente María Victoria Moyano Artigas, que todavía no sabía que era María Victoria Moyano Artigas, había gritado los goles de Osvaldo Sigliano, de Alejandro Nanini, de Miguel Ángel Gambier y de Raúl Grimaldi. Platense, su equipo y su segunda casa, había empatado 4-4 con River por la última fecha del torneo 1985-1986, un resultado de asombroso que permitió celebrar en Vicente López la permanencia en la máxima categoría. Esquivar el descenso le había costado al calamar, como le dicen a Platense, remontadas inolvidables ante dos grandes como San Lorenzo e Independiente. Por eso, para Victoria, que estaba cerca de cumplir 8 años, que no tenía idea de que le faltaba poco para transformarse en la nieta recuperada 53, ser de Platense significaba contar con orgullo cuánto costaba ser de primera. Victoria nació lejos del estadio que mira hacia Avenida General Paz. María Asunción Artigas, su mamá, dio a luz el 25 de agosto de 1978 en el Pozo de Banfield, uno de los cientos de centros clandestinos de detención que se instalaron en el país para que el genocidio pudiera llevar adelante su plan sistemático de exterminio. A María Asunción, nacida en Uruguay, le habían secuestrado el 30 de diciembre de 1977 junto a su compañero Alfredo Moyano, cuando cursaba el tercer mes de embarazo. Ambos eran militantes políticos, ambos se habían escapado de la dictadura comandada por Juan María Bordaberry y ambos resultaron víctimas del Plan Cóndor, la plataforma represiva llevada a cabo conjuntamente por los gobiernos de facto del sur de América Latina. Recién el 30 de diciembre de 1987, una década después de que se llevaran a sus padres, Victoria pudo conocer a sus abuelas Blanca y Enriqueta. Antes había vivido con sus apropiadores, Víctor Pena y Elena Mourinho. Olga Fernández, su maestra de primer grado, había hecho la denuncia a Abuelas de Plaza de Mayo, que ya desde tiempos del gobierno de Jorge Rafael Videla venían buscando incansablemente a sus nietos. Vivía en Belgrano, tenía 4 años y el destino la ubicó en Platense. Estaba mucho tiempo en el club, era socia e hice natación y básquet, decía. Salía de la escuela, me dejaban ahí y me pasaban toda la tarde rodeada de amigos. Incluso muchas veces cenábamos en el buffet con otras familias. Era un lugar de pertenencia muy fuerte. Cuando Victoria, justo en los días en los que Platense vuelve a ser noticia por haber logrado el ascenso a la B Nacional. Las imágenes se le caen encima, una detrás de otra. Pasábamos los cumpleaños y las fiestas y los veranos ahí. Era mío cada rincón del club. En un momento estaban construyendo una de las tribunas y teníamos prohibido ir, pero mucho no nos importaba y cuando no nos veían, jugábamos a las escondidas entre los escombros, relata con la certeza de que algunas anécdotas son indelebles. Juan Manuel Wolf fue jefe del Pozo de Banfield, una de las principales maternidades clandestinas que funcionaron en el país desde 1976. Apodado el Nazi, está procesado por haber cometido delitos de lesa humanidad, entre ellos la apropiación de 5 bebés durante el periodo del terror genocida. Recientemente, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata decidió no prorrogar la prisión preventiva que estaba cumpliendo a la espera del juicio oral. Por otras causas, seguirá tras las rejas, aunque la medida adoptada por los jueces Germán Castelli, Alejandro Esmoris y Pablo Vega sientan un precedente que atenta contra una de las bases de cualquier sociedad que apuesta por la democracia. El único lugar que le cabe a un genocida es la cárcel. Desde que se enteró de que era hija de María Asunción y de Alfredo, a Victoria le tocó vivir algún tiempo en Uruguay y en Brasil. Simpatizó con otros cuadros, pero ninguno se ganó su corazón. Aunque ahora no sigo demasiado la campaña del equipo, cuando me preguntan de quién soy hincha, no tengo ninguna duda. De Platense. Victoria nunca volvió al lugar que durante muchos campeonatos fue su hogar. Asegura que al principio no lo hizo porque debía rearmar su identidad. Le tocó irse lejos de la Argentina y eso la distanció de la camiseta marrón. De regreso en el país, pensó en hacer socia a su hija porque la memoria de su infancia la empujaba hacia las maravillas que habilita crecer adentro de un club. Hoy anda cada tanto por la General Paz, observa el estadio desde arriba de un auto y no puede evitar que se le filtre una mueca. Miro las publicidades que se ven desde afuera y pienso cuántas cosas habrán cambiado adentro. Me gustaría poder ir algún día para reencontrarme con toda esa parte de mi vida. Hay marcas de las buenas que no se borran. Victoria aprendió que resistir valía la pena cuando el descenso se le aparecía como un monstruo feroz, y esa lección futbolera le sirvió para caminar cuando advirtió de más grande que el mundo albergaba cosas mucho más jodidas que jugar en la B. Ocurra lo que ocurra, desde aquel empate con River y para siempre, Platense será una patria en la que atesorar los goles gritados y las sonrisas cosechadas. En una jornada impregnada de gloria, al ascenso en la cancha de Lanús también lo siente suyo. De Platense, repite, convencida, Victoria, experta en identidades, para siempre Calamar.

Bien, ahí se iba la voz de Joan Manuel Serrat. Linda versión de Cambalache de Enrique Santos Discépolo. Escuchamos. Ah, ya lo habíamos dicho que escuchamos la voz de Mario Benedetti haciendo Defensa de la Alegría. Ahí anteriormente. Digo, el martes pasado. Martes pasado me parece que dijimos algo, el anterior. Habíamos hablado un poquito de la censura del propio INTA a un libro presentado por algunos integrantes del INTA. Como ya sabemos y venimos diciendo, hacia adentro del INTA, esta prestigiosa institución argentina, hay de todo. Pero bueno, han predominado hasta ahora los lobistas de los agronegocios. Y ellos se ocuparon de censurar un libro que otros compañeros integrantes del INTA habían publicado. Pero bueno, ahora dieron marcha atrás a partir de una nota en el Página 12 de Darío Aranda. Dieron marcha atrás y, bueno, se levantó la censura. Aunque Darío Aranda dice claramente que la censura levantada también es censura, ¿no? Y dice Darío Aranda, el libro producido por investigadores del INTA cuestiona los plaguicidas. El organismo lo sacó de circulación, enterado de la nota del INTA, lo devolvió a su estado anterior. Fíjate vos, ¿no? ¿Cómo viene acostumbrándonos este gobierno de Macri, ¿no? Avanzan y en algunas cuestiones, bueno, depende de la respuesta que haya, retroceden y bueno, en algunas cuestiones, ¿no? Lamentablemente, en otras avanzan y avanzan y avanzan. Pero bueno, lo cierto es que este libro que había sido censurado vuelve a, digo, se lo va a poder conseguir. Bueno, queríamos decir eso. Aprovechamos que tiene que ver con esto. Este jueves 17, entonces, es la actividad programada por un grupo de organizaciones de las que formamos parte. Más de 10 organizaciones. Ya el año pasado organizamos en la ciudad de Rosario la muestra del Festival Internacional de Cine Ambiental. Festival Internacional de Cine Ambiental que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires durante 10 días aproximadamente. Este año se hace la cuarta muestra del cine ambiental en Buenos Aires. El año pasado trajimos algunas de las producciones y en 3 días hicimos lo que le llaman los organizadores de este festival la itinerancia, ¿no? Una itinerancia es una muestra de la muestra grande. Seleccionamos 4 o 5 proyecciones, algunos cortos, y completamos esas actividades que fueron durante 3 días con paneles de debate con gente realmente muy, pero muy interesante para escuchar. Bueno, fue una muy buena experiencia la del año pasado, entonces decidimos repetirla este año. Eso va a ser 26, 27 y 28 de julio, una vez que haya terminado el Mundial de Fútbol. Pero como teníamos todo este tiempo por delante, nos parecía que estaba bueno poder hacer algunas actividades camino hacia esta muestra de cine ambiental. Entonces organizamos una actividad para abril, fue el día 26 de abril, una proyección de una película y también un panel de charla-debate a continuación. Y para este jueves tenemos nuestra segunda actividad, jueves 17, entonces en el Centro Cultural Parque de España. A partir de las 18 horas vamos a estar proyectando Santa Soja. Es un preestreno de una película realizada por realizadores rosarinos. Así que no se lo pierdan, no solo para ver el contenido de la película, sino además para apoyar, por supuesto, la producción local, ¿cierto? Entonces, Santa Soja vamos a estar proyectando en el Centro Cultural Parque de España este jueves 17 a las 18 horas y a continuación un panelazo realmente Primero decir que el realizador de la película es Cristian Fuma, el director de la película. Así que va a estar el director, va a estar el productor, Cristian Andrade, los dos de aquí, de la localidad de Rosario, para poder charlar con el público en relación a la película. Y a continuación, un panel que va a estar integrado por Sergio Chapelet. Sergio Chapelet es el hijo de Diógenes Chapelet, este señor de la localidad de Marcelino Escalada, departamento San Justo, aquí de la provincia de Santa Fe, que falleció el 8 de enero, producto de las fumigaciones. Entre octubre y noviembre lo fumigaron reiteradas veces en el patio de su casa, sus vecinos, y Diógenes falleció el 8 de enero. Sergio y sus hermanos, son 8 hermanos, 15 nietos de Diógenes, toda la familia se puso al hombro esta lucha, porque de alguna forma, hasta los últimos minutos, don Diógenes les pidió que por favor sigan luchando, insistiendo para que dejen de fumigarlos a ellos y a todos, para que a nadie más le pase lo que él estaba atravesando. Diógenes piantó el 8 de enero, su familia se puso al hombro una lucha extraordinaria al punto que han conseguido una ordenanza que no la tenía todavía la localidad de Marcelino Escalada, una ordenanza que prohíbe fumigar a menos de 500 metros como primera cuestión. Y bueno, nos parece interesante que esté Sergio para que pueda dar testimonio de lo que estuvieron y están atravesando en Marcelino Escalada. Sergio Chapelet entonces va a estar acompañado por Facundo Viola, otro gran compañero, es un vecino de una asociación, justamente de vecinos autoconvocados de Arroyo Leyes, otra localidad santafesina, que también vienen padeciendo desde hace mucho tiempo las fumigaciones sobre sus casas, sobre sus cabezas, y va a contar la experiencia también de Arroyo Leyes. Y bueno, quien tuvimos el martes pasado como invitado, el querido Dani Romano, va a completar este panel con seguramente mucho de lo que nos contó el martes pasado. Así que no se lo pierdan. Camino a la muestra del Festival Internacional de Cine Ambiental, este jueves 17 en el Centro Cultural Parque de España, a las 18 horas, proyección de la película Santa Soja, y a continuación entonces este panel charla debate. Dicho esto, Hugo tiene algo más que va a estar pasando mañana por la mañana, tiene que ver con juicios. Sí, mañana, una casetilla que paso, mañana miércoles 16 de mayo, continúan las audiencias FC3 del 2 de la calle Oroño a las 9:30. Testimonio de 10 compañeros, entre ellos Yolelia Ferrarese, Fernando Racetti, Carlos Albocha Corbela. El Tribunal Oral Federal 2 de Rosario continúa juzgando a 13 ex policías acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra más de 150 víctimas en la última dictadura en el marco de la denominada causa FC3. Las imputaciones por privación de la libertad, homicidio, torturas y abusos sexuales, entre otros crímenes, apuntan a 13 ex policías del Servicio de Inteligencia, sí, en el edificio que funcionara como centro clandestino de detención en pleno centro rosarino. En la investigación a cargo del fiscal federal Adolfo Villate, el expediente reúne a 152 víctimas del terrorismo de Estado y a propuesta de las querellas declararán alrededor de 300 testigos, por lo que se estima que el debate oral hasta la sentencia podría llevar un año. El tribunal, integrado por los jueces Lilia Carnero, Eugenio Martínez y Aníbal Pineda, informó que las audiencias se desarrollarán cada 15 días y los letrados querellantes reclamaron hoy que se fijen más audiencias para acelerar el juicio que fue postergado en tres oportunidades. Esperamos que el tribunal agregue fecha de audiencia porque entendemos que este ritmo, con un miércoles cada 15 días, no vamos a terminar nunca este juicio y es más impunidad. Se quejó ante Telan la abogada querellante Nadia Schumann del equipo jurídico Hijo de Rosario. En el mismo sentido, destacó que se llega a una instancia en que dos de las víctimas ya fallecieron y la ausencia entre los imputados del ex capellán de la policía santafesina, Eugenio Citelli, fallecido. El tiempo corre a favor de los imputados y en perjuicio de las víctimas. Entonces esperamos poder producir las pruebas que tenemos. No queremos retroceder otros 40 años y esto no se sostiene en ningún proceso penal. Viola el proceso de continuidad y se trata de que se pueda lograr un fallo acorde a todo lo que se produce en un juicio oral, explicó Schumann al fundamentar el pedido de más días de audiencia. Los imputados Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dugour, Julio Feumorcelle, José Rubén, Mario Alfredo Marcote, Lucio César Naz, Ovidio Marcelo Olazagoitía, José Carlos Cortechini, Ernesto Vallejos, Ramón Rito Vergara, Héctor Gianola y Daniel Alves. Este es el tercer tramo de FECET y será el juicio más grande y trascendente que se desarrolle en Rosario, porque tiene 153 víctimas y pese a la demora, celebramos que se inicia, declaró a Telam Juan Evaso, militante de Hijos de la Regional Rosario. En fin, entonces, lo importante sería que mañana quienes puedan vayan a hacer el aguante, porque no es lo mismo que los compañeros que tienen que declarar vayan solos su alma o que estén rodeados con el afecto y el acompañamiento de muchos compañeros. Eso nomás. ¿A qué hora entonces la desde las 9:30. En realidad, por ejemplo, a mí me dijo un bocha que calcula que a las 12:30 él va a declarar. Seguro. Pero hay que estar a partir de las 10, de las 11, del horario que uno pueda, aunque sea un ratito, y que se vaya después y vengan otros, y que se ejerza ahí un movimiento tipo colmena alrededor de lo que es el juzgado en la calle Oroño al 800. Perfecto. Y hablando de derechos humanos, nuestra querida amiga Marianela Escoco, que algo sabe de estas cuestiones, nos manda saludos a Hugo, dice en realidad, y los escucho. Y manda un abrazo. Así que muchísimas gracias, Mari. Te mandamos un abrazo también. Y hablando de derechos humanos y hablando de genocidas y de juicios y demás, hay que recordar que el 17 de mayo, pero del 2013, piantaba Jorge Rafael Videla. Y que en aquel entonces, hace 5 años atrás, Claudia Coroll escribía este tremendo texto. Texto sin nombre, muerto sin lugar. Murió un canalla, un asesino serial, un genocida, un criminal, un culpable de muertes, torturas, exilios, prisiones, violaciones de mujeres, madres sin hijos, hijos e hijas sin padres y madres, niños y niñas expropiados en su identidad. Un fascista de esos que se dicen argentinos. ¿Qué hacer con ese muerto? ¿Qué pedazo de tierra vamos a contaminar con sus desechables restos? ¿Cuánto tiempo dedicaremos a escupir sobre sus palabras dichas en nuestro mismo lenguaje? ¿Qué piquetes haremos en nuestro infierno para que no pueda entrar? Tendría que existir un no lugar para los tiranos, una especie de basurero de la historia en el que no haya riesgo de reciclaje, un lugar donde no tengamos que volver a encontrarlo jamás, donde ellos definitivamente no estén entre nosotras y nosotros. Cuando ya por suerte no respiran e infectan nuestro mismo aire, cuando ya no largan su pútrido aliento sobre el oxígeno que nos mantiene vivas, habría que inventar un no espacio para ellos. Pero sospecho que no, que ese no lugar no existe. Sospecho que seguirán ensuciando nuestras noches con pesadillas. Sospecho que todos los no que me salen en este texto son voces escapadas de nuestro espanto. El canalla murió en la cárcel. Algo es algo, me digo. Pero se llevó pruebas y silencios a su tumba marmolada. No voy a nombrarlo, me digo. No voy a contaminar mi texto. No quiero compartir ya nuestro lenguaje con el suyo. Es que las palabras no pueden significar lo mismo para ellos y para nosotras. No significan lo mismo, digo. Pero tal vez sí. Tal vez haya que decir que su apellido es un insulto para la humanidad. Que los niños y niñas que hoy están naciendo debieran saber algún día que de las entrañas de una argentinidad fascista que nos espanta nacieron tantos videlitas que dan asco y miedo, y que eso puede volver a suceder si no sabemos identificarlos. Que tal vez por eso una y otra vez hay que marcarlos, señalarlos, escracharlos todos los días si queremos quitarles el poder sobre nuestras vidas. El canalla murió en la cárcel como corresponde, en una cárcel común. Pero hay tanto fascista suelto. Y no hablo solamente de los dinosaurios viejos. Hay tanto facho joven, tanta desmemoria en territorios heridos de nuestra historia cotidiana. Me cuesta pensar que murió esa pesadilla, porque la muerte finalmente es parte de la vida y la vida es nuestra.

Muy bien, 21:16, ahí se estaban yendo nuevamente los rosarinos haciendo el témpano de Adriana Bonillo, precisamente del disco Rosarinos. Extraordinario, extraordinario material. Que bueno, seguramente muchos como a mí les habrá pasado, lo hemos gastado al disco Rosarinos y siempre da gusto volver a escuchar esas canciones. Así que bueno, esto decíamos entonces, el témpano que es de Adrián Abonicio, ¿cierto? Bien. A ver qué nos quedó. No, lo que queríamos recordar en cuanto a fechas ya está recordado. Hablando de rosarinos, claro, Hugo. Sí. No, pero si no tenés que estar preparado, tenés que simplemente decir lo que yo no puedo decir. No, es cierto, Hugo nos recuerda que por estos días se producían el rosariazo. Claro, el primer rosariazo, el rosariazo no obrero, le dicen por ahí, el primer rosario que fue el primer detonante que rompió de alguna manera toda esa situación de aparente tranquilidad que tenía la dictadura de Onganía. Si bien había habido algún precedente, pero que fue acumulando, como fue el hecho de la marcha de Villa Ocampo, me distraje, la marcha de Villa Ocampo y después se produce el rosariazo, ese primer rosariazo a partir de el hecho de que muere asesinado por la policía correntina el compañero Cabral, y que pedía que no cerraran el comedor universitario en Corrientes. A ese lugar fue la CGT argentino, o Garo lo encomendó a Cuagliaro, que fue con dos compañeros de la UEL y del FEN, con Fernando Lagruta, digamos, y con, me parece que fue Hernán Pereira, y a Corrientes, y ahí tuvieron que disfrazarse de curas para poder cruzar el río, y una historia, y como estaban allá, acá se empieza a revolotear todo por esa muerte, y se produce a partir de la concentración en el comedor universitario, la muerte de Bello por Lescano, un policía en la calidad militar. Y eso desencadena el primer rosariazo. Ahí va. Posteriormente, a partir de ese primer rosariazo, a los dos o tres días, o siguiendo con eso, y en marchas después de algunos paros generales de la CGT en locales, y se produce la muerte de un pibe de 15 años que era obrero y estudiante, blanco, y que genera una marcha de 82 cuadras hasta el cementerio, seguida por inmensidad de gente que acompañó este proceso. En realidad no lo tengo claro para decirlo, porque en realidad me encajó el micrófono recién. Y si no lo hace vos, ¿quién lo va a hacer? Hacer repaso. Bueno, es eso nomás, y eso produce, digamos, ya una situación de pre-revuelta que desemboca después en mayo en el Cordobazo en Córdoba. Ahí va. Buenísimo. Hugo Milito. Un fenómeno. Che, bueno, con esta cuestión del dólar y el retorno al FMI, por supuesto que eso es de lo que todos nos estamos ocupando, nos obligan a ocuparnos y a modificar un poco las agendas, ¿no? Hoy teníamos una reunión con los compañeros del Frente Social y Popular y, por supuesto, en realidad teníamos otras cosas para discutir y debatir, y llevó una parte de la reunión este nuevo escenario, ¿no? En la Argentina. Y bueno, empezaron a surgir ideas de qué, cómo. Y bueno, y ahí aparecieron ideas de impulsar de alguna forma. Todavía no tiene ninguna, no está cerrado nada, pero de alguna forma una especie de campaña. Todos creemos que es, resulta ser aparentemente medio inútil, pero al mismo tiempo decimos, no, si no hacemos esto, ¿quién lo va a hacer? Pero una especie de campaña, ¿no? A partir de este, para decirle no, ¿no? Al retorno al FMI. Y mientras tanto van pasando un montón de otras cosas. De menor gravedad, pero de mucha gravedad. O sin dejar de ser graves. Y se conoció por estos, por estas horas, por estos días, no sé si ya se concretó, pero que el gobierno le estaría quitando algo más, ¿no? Le estaría quitando este, no es un beneficio, es un, esta ayuda económica a los familiares, a los papás y las mamás de los chiquitos que tienen que permanecer internados en el Hospital Garrahan en Buenos Aires, ¿no? O sea, decenas y decenas de pibas y de pibes de la Argentina que necesitan hacer sus tratamientos, quedarse internados en el Hospital Garrahan, y que el Estado venía de alguna forma a ayudar económicamente a esas familias que durante, en algunos casos durante muchos meses, tienen que permanecer cerca de sus chiquitos, dándoles la posibilidad de hospedarse sin tener que pagar nada o la comida. Bueno, esto estaba pasando en la Argentina, es una ayuda de los gobiernos, del gobierno nacional, a estas familias. Bueno, se le estaría quitando esa ayuda. Es terrible, ¿no? Es de una hijaputez tremenda. Hasta ahí, digo yo, punto. Y es de una hijaputez increíble, ¿no? Pero me parece a mí que el tema viene bien para que podamos ser capaces de sentarnos a discutir algo mucho más profundo todavía. El Garrahan está superpoblado de pibas y de pibes de todos los rincones de la Argentina, pero fundamentalmente más del 50% hoy de las pibas y de los pibes que están internados en el Garrahan tienen algún tipo de cáncer producto de las fumigaciones. Hijo de yuta, dice Lisandro, expresándose a través de un papel y un lápiz con mucha bronca. Más del 50% de los pibes y de las pibas internados en el Garrahan con algún tipo de cáncer vienen de los pueblos fumigados. Eso es a donde tenemos que poner el ojo, ahí donde tenemos que poner la lupa, donde tenemos que sentarnos a discutir esto en la Argentina. ¿Qué modelo productivo queremos? Porque es cierto, esto es de una hijaputez tremenda, ¿no? A lo que llega este gobierno de Mauricio Macri. Pero, insisto, todos y cada uno de esos pibes, o la gran mayoría de esos pibes y pibas que ahora el gobierno le retira la ayuda para que sus padres puedan estar acompañándolos, son producto, es la consecuencia del modelo productivo de concentración de riquezas, de tierras, de contaminación, de envenenamiento y de muerte. Murió mucha gente en la Argentina en estas últimas dos décadas, sobre todo en esta última década. Miles y miles de enfermos, abortos espontáneos, malformaciones, además de las inundaciones producto de la deforestación para seguir sembrando soja. Pero digo, debemos discutir esto. Repudiar lo que el gobierno ya hizo o estaría por hacer, que es quitarle esta ayuda fundamental para las familias que tienen que tener a sus chiquitos internados ahí. Pero tenemos que discutir lo otro profundamente. Tenemos que discutir lo otro profundamente. Para que no haya nunca más, que no sea necesaria esa ayuda, porque no hay pibitos y pibitas enfermos de cáncer producto de las fumigaciones. Debemos discutir eso. Carlos Bagnato, hablando de escritores, digo, hablando de escritores porque Lisandro Murray, operador de esta cápsula espacial, como dice el amigo Carlitos Delfrade, es escritor. Ya nos va a contar él después, lo va a contar él al aire, de su protagonismo que va a tener de acá algunos días en la Feria del Libro que se viene en la ciudad de Rosario, en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa. Lisandro va a estar integrando un panel de lujo y el tipo escribe. Pero Carlos Bagnato también es de Rosario, es un amigo y escribió esto hablando de muertes, ¿no? Y de contar a los muertos. Podemos contar a los muertos, dice Carlos Bagnato. Podemos contarlos, apilarlos, ponerlos en fila, cabeza con cabeza, codo con codo. Podemos ordenarlos por edades. Podemos ordenarlos por escala cromática de pensamiento político. Podemos ordenarlos por simpatía, por amistades, por barrios. Podemos pensar en colocar los despojos según el grado de podredumbre, por porcentaje de cuerpo que se salvó del choque, el golpe, la bala, el fuego u otra cosa. Podemos dedicarnos al juego morboso de hacer una estadística y colocarla en la web. Podemos pensar que son solamente muertos, cadáveres, pedazos de carne y de hueso. Nuestro país es un país de muertos. Hay muertos por todos lados. En las rutas, en las playas, en las calles, en las esquinas. Por supuesto que en los hospitales y en los cementerios. En los ministerios, en la iglesia y en las casas. Por donde miremos, vamos a ver a los muertos. Podemos contar a los muertos. Podemos clasificarlos por accidentes, guerras, enfermedades, estupidez, crímenes, vejez, propios, ajenos. Podemos pensar en un día para cada uno, poner una cruz blanca, amarilla, roja, de madera o de pintura. Podemos hacer una montaña alta con los cuerpos, treparnos como se escala la Aconcagua. Podemos ignorarlos, especialmente a los que no dejan cadáver. Podemos vestirlos con sus mejores ropas y colocarlos en las fábricas, en oficinas, ministerios, pasillos, casas, simulando que no están muertos. Podemos llevarle flores, no a todos. Podemos colocarlos derechitos, rígidos, incompletos, en un piso de cemento, taparlos con una lona para que no veamos que se parecen a nosotros. Podemos armar otros muertos usando los pedazos sueltos, las sobras, lo que falta, lo que nos ocultaron, lo que plantó la policía. Podemos inventarles otra muerte, menos trágica, menos estúpida, menos dolorosa. Podemos contar a los muertos, contarles un cuento, contarles los agujeros, contarles la verdad. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles, seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta los ríos. Es 19 y también mayo, monte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Dicen que al filo de la una un angelote compasivo pasó delante de la luna, sobrevolando los oblicuos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico justo a

El mundo se llenó para mí de presuntos ladrones y por primera vez lancé del otro lado del cerco una mirada hostil. Mi gallo era demasiado joven. El gallo del vecino saltó el cerco y se puso a hacer la corte a mis gallinas y a amargar la existencia de mi gallo. Despedía pedradas al intruso, pero saltaban el cerco ellas y ahobaron en la casa del vecino. Reclamé los huevos y mi vecino me aborreció. Desde entonces vi su cara sobre el cerco, su mirada inquisidora y hostil, idéntica a la mía. Sus pollos pasaban el cerco y devoraban el maíz mojado que consagraba a los míos. Los pollos ajenos me parecieron criminales. Los perseguí y, cegado por la rabia, maté a uno. El vecino atribuyó una importancia enorme al atentado. No quiso aceptar la indemnización pecuniaria. Retiró gravemente el cadáver de su pollo y, en lugar de comérselo, se lo mostró a sus amigos, con lo cual empezó a circular por el pueblo la leyenda de mi brutalidad imperialista. Tuve que reforzar el cerco, aumentar la vigilancia, elevar, en una palabra, mi presupuesto de guerra. El vecino dispone de un perro decidido a todo. Yo pienso adquirir un revólver. ¿Dónde está mi vieja tranquilidad? Estoy envenenado por la desconfianza y por el odio. El espíritu del mal se ha apoderado de mí. Antes era un hombre. Ahora soy un propietario. Radio Popular. Una maravilla lo que escuchamos recién. Gallinas, de Rafael Barrett. Milito, hágase cargo de su micrófono. ¿Quiere que hable? No, tenelo ahí por las dudas que tengas que decir algo para. No. Texto de Rafael Barrett en la voz de nuestro operador, del operador de Mendigo de Buen Fútbol, la voz que escuchaban recién, la de Lisandro Murray, operador de Mendigo de Buen Fútbol, haciendo Gallinas de Rafael Barrett, anarquista, entre otras cosas. Hugo conoce bastante de Barrett. No, en realidad no conozco bastante, pero me estaba diciendo Lisandro, que acabo de conocerlo, ¿sí?, que nos habíamos cruzado en una plaza, parece que la Plaza Saavedra, donde yo le compré un librito chiquito que dice que lo editó él, porque es una editorial artesanal, y lo leí, después lo regalé a alguien, ¿no? Y de ahí surgió una conversación, porque en realidad Barrett, que estuvo mucho tiempo en la frontera de Argentina y de Paraguay, fue el primero que habla sobre el tema de los yerbatales. Y yo le comentaba, y él me hacía recordar, y se acordaba bien, de que en realidad, como este libro decía muy pocas cosas de los yerbatales muy fuertes, le dije, mirá, habría que leer El Río Oscuro. El Río Oscuro es un libro hecho por Varela, que era una persona del Partido Comunista que estaba en Cana en la época de Perón, donde había desentrañado todo el tema de los yerbatales y hablaba de todo el tema del mensú, hablaba del tema de las muertes flotando en los ríos, de cómo se los enganchaba, y con alguna fiesta en la Bajada Vieja en Posadas, y se los llevaba, y después todas las revueltas que había, y lo vincula con la columna de pretes de Brasil, y lo vincula con los alemanes que tenían, yo me imagino que será Otto Bemberg y qué sé yo, que tenían allá en el norte, en Puerto Esperanza, toda la parte de los yerbatales, pero con todo un sentido de en el caso de él, de Varela, de un fuerte mesianismo, en el buen sentido de la palabra, comunista de época, donde hablaba del desarrollo de las fuerzas productivas y cómo se iba transformando la industria de ser artesanal, de cosechar la yerba desde la naturaleza, a transformarlo en árboles chicos que se fueran cortando y con alguna máquina, y él propugnaba eso, aparte de la revolución, por supuesto. Y ese tipo, con ese, a partir de ese libro, Hugo del Carril hace su mejor película, creo que es su mejor película, que se llama Las aguas bajan turbias. Claro. Hugo del Carril fue muy amigo, dicen que íntimo amigo de Eva Perón, uh-huh, y por supuesto de Perón. Sin embargo, el ministro de publicidad de ¿cómo se llama? ¿No? Este que era fascista. Era el ministro de propaganda de Perón, y ya me va a salir el nombre, lo prohibió. Para que saliera la película tuvo que mecharle algunos nombres, algunas cuestiones, cambiarle el nombre, no decir de quién era la novela. Piensen que Varela estaba en cana, y así pudo sacarlo, pero fue la muerte política de Hugo del Carril, pese a todo, y así quedó para siempre. Mirá. Y su mejor película. Eso. Toma, completito el informe de Hugo Milito, que recibe un saludo de otro conocido, del tocayo, de Lisandro Brusco. Dice, vamos Huguito, excelente tema. Hace ya algunos minutos que lo mandó el mensaje, pero bueno, un saludo para Hugo, de Lisandro Brusco. Soquete Terrorista es la editorial del compañero Lisandro Murray, que también leyó este texto de Rafael Barrett, Gallinas. Y hablando de comunistas y demás, el 5 de mayo, ¿no?, se cumplieron 200 años del nacimiento de Karl Marx. Y nosotros siempre, para estas fechas o algo así, nos gusta compartir un texto que vincula a Marx con el fútbol, a Marx con Maradona. Y me parece muy, muy piola. Vamos a compartirlo. Que de la mano de Carlos Marx. El otro día, mientras miraba una foto de Marx, vomité maldiciones sobre mi documento. Entendía una contradicción. Que me siento joven, pero que las subjetividades del tiempo son demoledoras en algunos casos. Le miraba la barba blanca, tan de viejo. Quizás ícono de la sabiduría, y dudé un momento que fuera cierto lo cierto. Marx escribió El Capital cuando tenía 26 años. Ese hombre se trepó a la cima de la historia cuando tenía 10 menos de los que tengo yo ahora. Prácticamente a esa misma edad, Maradona le demostró al mundo que jugar al fútbol era otra cosa de lo que venía sucediendo hasta entonces. Marx y Maradona, la fórmula mamá, que no suene a Edipo mal resuelto, es tan mágica como reveladora. Entonces los imaginé contemporáneos, compañeros. Si hubiesen vivido en la misma época, hubiesen conectado sus genialidades. A Marx le gustaban las revoluciones. Hubo pocas tan emblemáticas como apropiarse de los bienes del Imperio Británico con una mano, zurda. Y una segunda tan estremecedora como el paso zigzagueante para arrastrar por el piso a la corona de la reina. Después de un último amague, Maradona definió con un toque suave, de zurda. Diego hubiese congeniado con Marx, al que le hubiese mostrado un tatuaje suyo, barba blanca, y no el del Che, si es que Guevara no hubiese nacido aún. Y los dos se habrían lanzado a la aventura de armar un partido de fútbol. Maradona, nunca neutral, hubiese propuesto un equipo de marxistas contra uno de antimarxistas. Los marxistas seguramente correrían a todos sus rivales por la izquierda y prescindirían del win derecho. Nadie en ese equipo hubiese querido ser un puntal de la derecha. Y los imagino solidarios, participando de la lucha de abajo, aguerridos defensores en el área propia. En el medio, protestando los fallos del árbitro, a quien le exigirían justicia, no favores. Los delanteros serían obedientes con la táctica y arriesgarían su pellejo por la causa. Además, también se la darían a Maradona. En tanto, Marx, obviamente, sería el entrenador. Mi fantasía empieza, concluye y vuelve a empezar. Seguramente distinta a como arrancó. Sin embargo, empuña la convicción de que ese equipo no perdería jamás. Jugaría hasta la victoria siempre. Thank you. se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Sur, te quiero. Radio Popular, Che Guevara. Bien, ahí se iba el polaco Goyeneche junto a Astor Piazzolla haciendo Vuelvo al Sur. Tema de Astor Piazzolla, de la música de Astor Piazzolla, pero el tema es de Pino Solanas, que hay que decir... Se estrenó ya Viaje a los Pueblos Fumigados, la última producción de Pino. Está recorriendo los cines, todavía no de Rosario, todavía no llegó a Rosario. Pero sí, por supuesto, en Buenos Aires, donde se estrenó, se sigue proyectando en algunas salas. En Córdoba, y ya está recorriendo otras provincias también. Muchos están y estamos ansiosos por verla, esta nueva producción de Pino, tan necesaria, ¿no? En estos tiempos, tan pero tan necesario. Dijimos el mensajito de Lisandro, y hablando de Lisandro y de compañeros y compañeras de distintas organizaciones que estuvieron reuniéndose en estos días para sumarse también a esta movilización contra Monsanto Bayer a esta altura, ¿no? Que es exactamente lo mismo, para el 19 de mayo. Aquí en Rosario se resolvió, a partir de estas reuniones de distintas organizaciones, concentrar a las 10:30 de la mañana, el día sábado 19, 10:30 de la mañana, en Dorrego y Córdoba, en la Plaza San Martín, para marchar a las 10 de la mañana, dice Lisandro, para, con mayor certeza. 10 de la mañana entonces, Dorrego y Córdoba, Plaza San Martín, para marchar por calle Córdoba hasta la Bolsa de Comercio, Córdoba y Corrientes, a donde seguramente habrá algunos oradores para manifestarnos, como corresponde, contra Bayer, Monsanto. Y hay que agregar, hablando de la Bolsa de Comercio, ¿no? Hace poco estuvimos en el escrache habitual de todos los años, cuando se realiza el remate del primer lote de soja de cada campaña. Y la Bolsa de Comercio quiere, va a tener su banco propio. ¿Es así, Milito? Sí. Pareciera que está proponiendo tener acá en Rosario la Bolsa de Comercio, que dígase, son los que dirigen hace 150 años los destinos de Rosario, y ahora en colusión con la Fundación Libertad, ¿no? Va a ser, tener su banco. O sea, una paradoja. No yo, por supuesto, pero sí. El gobierno en circunstancialmente de Obey regaló el Banco Provincia de Santa Fe por menos de 300 millones y devaluándolo totalmente a los narcos hermanos Ron. Uno muerto, el otro está en cana. Y se cortó el brazo con el cual se podía resolver miles de cuestiones del pueblo santafesino en cuanto a niveles de producción, de humanismo y de desarrollo. Y ahora el banco de la Bolsa de Comercio pide ser un banco, que no es casual, porque va en sintonía no solamente con lo que plantea el gobierno nacional, sino que parece ser una de las imposiciones que va a venir directamente del Fondo Monetario Internacional. Dicho. Marcha mundial en contra Monsanto, entonces, con Monsanto Bayer, aclaremos. Aquí en Rosario hay distintas convocatorias en todos los rincones de la Argentina, pero la convocatoria aquí en Rosario entonces el sábado 19 de mayo a las 10 de la mañana, Plaza San Martín, Dorrego y Córdoba, se marcha hasta la Bolsa de Comercio, Corrientes y Córdoba. Fuera Monsanto de Argentina, hacia la soberanía alimentaria. Nos estamos yendo ya casi de este capítulo de Mendigo de Buen Fútbol, el capítulo 197. Volvemos a recordar entonces, jueves 17, ahora, dentro de dos días, vamos a estar proyectando Santa Soja, este preestreno de una película también muy necesaria para estos tiempos, de realizadores rosarinos. Esto va a ser en el Centro Cultural Parque de España, a las 18 horas, Santa Soja. Los realizadores van a estar presentes para poder después dialogar con los espectadores. Y a continuación, un panel de lujo, repetimos, Sergio Chapelet, hijo de Diógenes Chapelet, fallecido el 8 de enero en la localidad de Marcelino Escalada, producto de las fumigaciones. Facundo Viola, vecino autoconvocado de Arroyo Leyes, que viene peleando hace muchísimo tiempo con sus amigos y vecinos, también por las fumigaciones en su localidad. Y el compañero Daniel Romano van a estar integrando entonces este panel de lujo, no se lo pierdan. El jueves 17, a partir de las 18 horas, en el Centro Cultural Parque de España. Saludamos nuevamente a quienes han decidido seguir acompañándonos esta nueva temporada, los amigos de Monreal, la esquina tradicional de Rosario, San Lorenzo y Entre Ríos, 421-95-95, los mejores sándwiches calientes y fríos de la localidad de Rosario. Nos quedaron algunas cosas, como siempre. Gracias Hugo por los mates, gracias Hugo por la compañía, gracias Hugo por los aportes fundamentales. Lisandro Murray, gracias por hoy más gracias todavía, porque además el tipo con su voz hizo un aporte. Y ya vamos a estar hablando entonces el martes que viene, si te parece, Lisandro, de lo que se viene, de la Feria del Libro en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, de la que va a ser parte, al menos del panel fundamental, ¿no? Lisandro, ya nos va a explicar con detalles el martes próximo, cuando estemos a poquitos días de la Feria del Libro aquí en Rosario. ¿Qué más tenemos para agregar? Se viene una actividad, muy probablemente, no está todavía cerrado, pero muy probablemente en la legislatura de Santa Fe, Cámara de Diputados, tal cual fue en la legislatura de Entre Ríos, con, ojalá se dé, dos potencias, ¿no?, del ambiente. Damián Berseñazzi, titular de la Cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, coordinador, entre otros, de los campamentos sanitarios, de los más de 30 y pico de campamentos sanitarios que ya vienen desarrollando en localidades menores a 10.000 habitantes, y Eduardo Cerdá, probablemente este ingeniero agrónomo que hace años viene demostrando que se puede producir, y a la escala que se te ocurra, a menor, mayor escala, se puede producir alimentos sin el uso de venenos. Esto es muy probable que sea de aquí a un par de semanas en la legislatura de la ciudad de Santa Fe. Así que vamos a estar anunciando esto si lo concretamos. Nada más, nos vamos yendo, nos queda un minutito, pero vamos a irnos con recordar que mañana entonces en la República de la Sexta, aquí el barrio donde está la Siberia, la famosa Siberia, en La Paz y Esmeralda, ¿sí?, a partir de las 10 y media, 11 de la mañana, comienza ahí este encuentro político-cultural para darle el apoyo, el acompañamiento a los vecinos y vecinas que vienen resistiendo los desalojos en este barrio de la localidad de Rosario. Entonces mañana en La Paz y Esmeralda nos concentramos para acompañar a las vecinas y a los vecinos de la República de la Sexta. Muchísimas gracias, Lisandro, por todo. Nos vamos escuchando Ayer no más. Abrazo grande. Estábamos equivocados, ninguno ya sabía más. Hacerlo más, pensaba yo, si algún día podría encontrar.